grato es estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hecho nos ha contado que Cristo ascendió al cielo, los discípulos lo vieron, se volvieron al aposento alto y recibieron el don del Espíritu Santo y siguieron trabajando en esa iglesia, que creció, solucionando los problemas que traía, pero el Espíritu Santo los ayudó a resolverlos. Ahora, Cristo se fue al cielo y Él dijo en algún momento, es necesario que yo me vaya. Cuando eso suceda, yo les voy a mandar el Espíritu Santo para que esté con ustedes. ¿Pero qué está haciendo Cristo ahora en el cielo? ¿Hay alguna obra especial? ¿Hay algún libro que lo cuenta, que lo dice? Pero esta es una unidad que debemos tener, ¿no es cierto?, en la fe de lo que Cristo y su Biblia, su palabra lo dice. Bueno, es bueno que recordemos el ministerio que realizaban los sacerdotes acá en el santuario. Primeramente en el tabernáculo, que era un santuario que se desarmaba y mediante con el cual fueron acompañados los israelitas a través de todo el peregrinaje por el desierto, y luego también el templo de Jerusalén, donde también los sacerdotes llevaban a cabo un ministerio. Entonces, el Señor nos dejó esto para que nosotros supiésemos y tuviésemos, como lo dijimos en algún momento, pudiésemos participar de este plan de la salvación, pudiéramos ver de qué se trataba y por qué se hacían todas estas ceremonias. O sea, el plan de la salvación continúa, está exactamente activo. Recuerda usted que en el Israel había un ciclo anual que se terminaba, ¿no es cierto?, un proceso, se iba pasando. Y cuando terminaba ese ciclo, que el día de la expiación entraba el sumo sacerdote, el lugar santísimo, una vez al año, sacaba la contaminación que tenía así y terminaba ese ciclo y luego venía la alegría y la felicidad. Ahora, Hebreos dice que efectivamente eso también está ocurriendo en el cielo. El libro de Hebreos es un libro que hay que mirarlo con mucha detención. Está haciendo muchos análisis acerca de Jesús, de su ministerio. Especialmente toma recursos del Antiguo Testamento para aplicarlos a Cristo, porque lógicamente todas las actividades del santuario están referidas al Mesías. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, el del Cristo, el Mesías, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Qué interesante eso, como Pablo, que creemos que lo escribió este libro, menciona a este Jesús intercediendo por nosotros en un ministerio muy especial. Y más adelante, en el capítulo 9, versos 11 y 12, dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, sería bueno que usted repasara los primeros capítulos de Apocalipsis, donde se habla del Cristo, de la revelación de Jesucristo, y cómo se perfila y cómo se ve que Cristo efectivamente, Juan lo ve en el santuario. Ve candelabro, ¿no es cierto? Siete incluso, dice allí, ¿no es cierto? Y él se paseaba, Jesús, es una descripción muy hermosa de la intercesión de Jesús. Correcto. En el lugar santísimo. Ahora, fíjate, en el verso 28 del mismo capítulo 9, dice además, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, bueno, esa pureza eso, que se hacía anualmente, ¿no es cierto? Aquí se va a cumplir también, porque de alguna manera nuestros pecados han ido contaminando el santuario, como pasaba en el santuario terrenal, el simbolismo. En nuestros pecados, la sangre de Jesús ha ido borrando nuestros pecados que han sido confesados. Por eso que es muy importante también que si usted tiene alguna dificultad, le habla a Dios, pida perdón para que Dios lo perdone, porque si Dios no perdona ese pecado lo va a juzgar en el momento final. Está abierta la posibilidad. Y Y aquí estaba mirando un poquito, aquí hay en el versículo 23 puntualmente, tú habías leído el 28, pero el 23 dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto. O sea, era santo el santuario, era muy bien dirigido, estaba orientado a mostrar santidad, pero las cosas celestiales realmente culminan con una perfección, una santidad que realmente salva no solamente a nosotros, sino a todo el mundo que ha existido y que ha nacido y que nacerá en este mundo. Tenemos que decir que así como el tabernáculo terrenal tenía dos fases en su ministerio sacerdotal, primero, cada día en el lugar santo se llevaban a cabo, recordemos, se mataba el cordero, se llevaba la sangre adentro de aquellos que habían cometido pecado, tenían que llevar un cordero de un año y hacer todo un ritual. Pero una vez al año, en el lugar santísimo, ahí actuaba solamente el sumo sacerdote. Entonces, las Escrituras también describen estas dos fases del ministerio de Jesús en el cielo. Su ministerio en el lugar santo en el cielo se caracteriza por la intercesión, el perdón, la reconciliación y la restauración. Los pecadores arrepentidos tienen acceso inmediato al Padre a través de Jesús, el mediador. Bueno, así lo dice 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, ¿dónde está entonces el paso para obtener esa gratuidad, esa salvación, eso que ofrece el Señor, eso que está haciendo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros? Está en que nosotros confesemos nuestras faltas, confesemos nuestras equivocaciones, cambiemos el rumbo, porque Él es fiel para perdonarnos, para limpiarnos, y dice, de toda maldad, si vuestros pecados, dice la Escritura, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y serán echados, dice, a lo profundo del mar, nunca más me acordaré de eso. Es que linda promesa y tranquilidad para descansar en el Señor. Tenemos que aprovechar la oportunidad que el Señor nos concede. Recordemos que nuestras decisiones, generalmente pensamos que yo decido y no hay más. Pero no olvidemos que nuestras decisiones también afectan a aquellos a quienes más amamos. Entonces, el Señor nos está dando una oportunidad más. Aprovechémosla. Tenemos que considerar que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue por cada uno de nosotros en particular. Y además, tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios y este ministerio de Jesús en el santuario celestial, que se encuentra allí registrado en el libro de Hebreos, pero también podemos ver lo que acontecía mediante lo que nos dice el Antiguo Testamento. Esto nos ayuda a la comprensión mejor de el sacrificio y de todo lo que el Señor hizo, y en lo cual nosotros no tenemos ningún mérito. Bien lo dijo Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Hebreos capítulo 4, verso 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.